Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas, aquí en Radio La Retaguardia. Estamos también transmitiendo por AM690. Estamos aquí, estoy tratando de seguir el libreto de Luis, pero a mí no me sale. Él se lo tiene muy estudiado, le sale siempre exactamente igual. Estamos en el estudio de Víctor Basterra, nos opera Natacha Bianchi, Julio Pardo en la 690. ¿Vieron qué bien? ¿Cómo te va, Luis? No nos escucha Luis. Luis está de viaje, está en el exterior y, bueno, sale por Skype. Siempre todo puede salir mal cuando eso sucede porque, por supuesto, los problemas técnicos están. Pero, en general, nos escuchamos. Hoy Luis no está, en realidad sí está, pero no lo escuchamos. Hoy es el día del abogado, así que es una buena oportunidad para comenzar el programa saludando a todos los abogados y abogadas militantes de derechos humanos que defienden causas complejas y sobre todo causas difíciles de pagar, ¿no? Se me viene a la cabeza Juan Manuel Combi, el primer abogado que tuvo la causa de Luciano, junto a Damián Piraino, Maxi Medina, María Dinard, la abogada del CELS. Estoy pensando, la Chiqui Conde, el Negro Suárez, María del Carmen Verdú, Miriam Bregman, hola, que fue abogada de Julio López. Hola. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Me escuchan ahora? Yo te escucho, pero vos se ve que no me escuchás a mí. Te estuve saludando y no me contestabas, Luis. No escucha él. Bueno, y son, la verdad, una larguísima lista de abogados. Bueno, todos los abogados de la querella Justicia Ya, en los juicios a los genocidas, también las querellas de los organismos de derechos humanos. Y bueno, hay la verdad muchos abogados y abogadas militantes, muchos abogados y abogadas que además de hacer el trabajo que necesitan hacer para mantenerse, también tienen que, bueno, también acompañan causas de manera gratuita y desinteresada. Así que en principio eso también, creo ayer fue el día de la radio, si no me equivoco, así que por supuesto que también es un día a recordar para todos los que hacemos radio. La radio es un medio maravilloso realmente. Así que bueno, feliz día de la radio para todos nosotros y para todos los que nos escuchan y nos ven. Nati, si te parece, vamos a la primera pausa, así arrancamos de lleno con el programa y vemos si Luis está vivo. Si Luis ha pasado por un portal a la otra dimensión, bueno, por ahí es parte de la segunda temporada de Stranger Things, ¿no? El compañero tiene que aparecer con vida. ¡Con vida! ¡Subemos fuerza! ¡Movilicemos todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información de dónde está su paradero. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Aparición con vida ya, Santiago Maldonado. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. No sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. cosas que queríamos tratar en el programa, porque sucedió, y es un hecho muy grave, fue este lunes por la noche un ataque a Julia Rosales, que es dirigente de la corriente clasista y combativa de la zona norte Capital Federal, del PCR. Fue baleada cuando llegaba a su casa, recibió 3 balazos, en este momento está hospitalizada, y después del ataque que recibió Julia Rosales, siguieron siendo atacados miembros de su familia. Bueno, ella está internada, pero fue atacado su compañero Mario Segovia, que también es dirigente del PCR. Vandalizaron su auto. Por eso queríamos no dejar de tocar este tema. Estamos en comunicación con Freddy, él también es militante del PCR, es uno de los contactos de prensa que circula en el comunicado que cuenta esto, así que queríamos poder hablar con él. Freddy Mariño, ¿cómo te va? Rosaura es mi nombre y mi compañero Luis, te saludamos aquí. ¿Qué tal, Rosaura? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno. Sí, los hechos son como tú lo planteaste. Ayer a las 16 horas, a pocas cuadras de la General Paz, ahí en Vicente López, lo que sería la zona de Villa, acá de los cuarteles, ¿no? Sí. Villa Martelli. Sí. Sí, la compañera estaba llegando a su domicilio, estaba por estacionar su coche, y antes de abrir la puerta para bajarse, por el espejo retrovisor ve que viene una moto a corta velocidad, a lenta velocidad. Espera que la moto la pase para poder abrir la puerta y bajarse, pero la sorpresa es que cuando la moto va llegando a la culata del coche, ella ve por el espejo que de una riñonera que traía el motoquero, un solo motoquero, anteojo de sol y casco, saca un arma. En eso ella por intuición se agacha para abajo de la dirección del coche y se cubre con la mano. Uh-huh. Segundo después, este individuo apoya la pistola en el cristal de la ventanilla y dispara 5 veces. 2 de esos tiros le dan a la compañera en el brazo, uno de los tiros atraviesa el brazo y se incruste en un seno de la compañera. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que no fue un hecho de inseguridad, esos rutinarios tipo susto en cualquier barrio todos los días, sino que fue un hecho puntual con la intención de matarla. Uh-huh, ataque dirigido. Bueno, pero eso no es todo, como tú decías. 2 horas después de ya estar instalada en el hospital de Vicente López, que fue llevada por un móvil policial y eso, el marido regresa a su casa a buscar algunos enseres personales para llevar al hospital, como implementos para asearse y eso, y se encuentra con que el coche de él lo habían rayado, le habían robado o roto la escobilla del limpiaparabrisas y se lo habían pisoteado todo, capó, techo. Como un claro mensaje de decir aquí estamos, ¿va? Claro. Freddy, eso, sí, perdón. Sí, te escucho, Rosaura. Bien, no, lo que decía es una organización social que tiene trabajo en los barrios más humildes, que tiene demandas, digamos, en relación a las necesidades de la clase trabajadora, sí. Y que incomoda al poder, digamos, porque esto es lo que sucede con las organizaciones del arco político al que perteneces, pertenecemos. Digamos, seguramente puede haber venido de muchos lugares este ataque. ¿Ustedes están manejando alguna hipótesis en ese sentido? No, hipótesis en particular no manejamos. Simplemente hacemos responsables por la seguridad de la compañera y de todos nuestros compañeros al gobierno nacional, porque esto entendemos que es una acción política criminal enmarcada en la crisis, la situación difícil que se está viviendo, de mucha tensión, por el rol que entendemos que el propio gobierno, el Estado, ha planteado a partir del no reconocimiento de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Bueno, han ido creando un clima, como sucedió la semana pasada en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y otros hechos. Téngase en cuenta que esto es parte de un plan sistemático, porque al otro día, el día 23, por orden del presidente Macri, despiden a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo que tienen buena relación con la central de los trabajadores, la CGT. El miércoles a la tardecita, a las organizaciones sociales, CETEP, CCC y Barrio de Pie, nos suspende una reunión que teníamos con Mario Quintana, vicejefe de gabinete, Carolina Stanley y Jorge Triaca, como respuesta a la estupenda movilización que hemos hecho el día 7 de agosto y esa columna de más de 50.000 compañeros que aportamos a la plaza de la CGT el 22 de agosto. Entendemos que es parte de eso. El próximo lunes comienza el juicio contra un dirigente de la CCC en la provincia de Salta, uh-huh, en una causa orquestada por el gobierno de Urtubey, con complicidad del macrismo, en una situación de encarcelar a dirigentes sociales en un tema de la ocupación de tierras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que es parte de todo un plan sistemático para judicializar, crear miedo, atemorizar. Entendemos que es respuesta a lo que venimos haciendo con otras organizaciones desde hace un tiempo en lucha contra las políticas de hambre, de nutrición del gobierno macrista. ¿Va? Uh-huh. Freddy, mi compañero Luis te va a hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Freddy. No, fue bastante claro lo que explicaste. Lo que a mí me llama la atención, estos ataques se han circunscrito a ustedes, a la organización, aquí en Buenos Aires, o también han visto que hay en otros lugares donde ustedes tienen una fuerza, una potencia, donde también los están hostigando, los están amenazando. Hay hechos que han quedado un tanto aislados, pero persecución a compañeros que han salido a hacer una pintada en el medio de la campaña electoral, o haciendo una pintada programando, anunciando la marcha del 7 de agosto en Chubut, y así sucesivos hechos. También han tenido situaciones similares compañeros de otras organizaciones, cosas que en el interior suceden y que no llegan porque los grandes, no lo que como ustedes se comunican con las organizaciones, los grandes medios, no difunden, ocultan. Pero sí, claro. Por eso lo entendemos, analizamos muy humildemente, que es un tema de un plan esquemático del gobierno nacional, al cual hacemos responsable. Mañana a mediodía vamos a marchar al Ministerio de Seguridad para ver si nos atiende la ministra Patricia Bullrich, Luro, Pueyrredón, y nos da explicación y nos da garantía de que esto se va a esclarecer. Claro. Vamos a algo que por lo menos a mí, a Rosaura, a los compañeros nuestros, nos afecta. La compañera, desde el punto de vista de su salud, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está fuera de peligro? Porque la verdad que lo que ustedes narraron, el ataque fue muy violento. Sí, pero bueno, nació de nuevo por esa intuición que tuvo. Estamos hablando de una compañera que tiene un poquito más de 60 años, con una gran experiencia en la lucha, por lo tanto tuvo esa intuición de agacharse y tratar de cubrirse cuando vio el arma de este individuo. Pero bueno, esperemos que siga mejorando. Mañana la operan porque uno de los proyectiles le hizo miércoles el codo, y bueno, vamos a ver cómo sigue, pero está fuera de peligro en este momento, está bien, yo en este momento estoy viniendo del sanatorio, justamente. Freddy, la digamos, hicieron una denuncia, ¿verdad? O sea, que sí, obvio, sí.

un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. Y no solamente, si me gusta o no me gusta, acomodo la justicia y la cuestiono de un halo de impunidad que se desata. Primero es eso. Segundo, creo que lo que instala, porque lo planteó en la introducción, este fallo, que tiene que ver con la grieta, es esta demora enorme de la justicia que permitió que muchísimos procesados, imputados, tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo, o preventivas por más de 5 y 10 años, y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Yo lo que planteo, esta es mi posición y la posición del gobierno. Yo me quedo tranquilo si leo los argumentos de Rosati y Rosenthal, donde habla primero de reconocer la inhumanidad de los delitos cometidos de lesa humanidad por eso no se pone en duda, no se pone en duda todo el aparato represivo de... La Retaguardia. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Se desarrolló ayer la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil. Es una marcha que surgió aquí en la ciudad de Buenos Aires con la iniciativa de varios familiares, especialmente madres, ¿no? Que son siempre las que llevan la voz cantante mayormente en los casos de gatillo fácil. Esta fue la tercera vez que se hizo y la verdad que ha contado, digamos, con un crecimiento importante desde el comienzo, desde la primera convocatoria, digamos, y fue bastante masiva. Se hizo además en otras ciudades del país, en Mar del Plata, en Rosario, en... ¿dónde más se hizo? Mar del Plata, Rosario, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, que es una provincia que lleva adelante, digamos, una lucha importante contra el gatillo fácil. Fernando Tevele, compañero de La Retaguardia, estuvo allí, ha recogido varios audios porque después, a partir de la convocatoria, en general en los casos de gatillo fácil suele pasar que digamos, las familias tienen la necesidad, digamos, de dar a conocer las causas, por eso hubo muchísimas familias, muchísimas mamás particularmente que hablaron. Aquí está Fer con nosotros, que viene también a darnos un breve informe, pero te propongo, Fer, antes de arrancar a hablar, que podamos escuchar parte de los audios que vos recogiste de algunas madres, simplemente para después analizar algunas cosas que son cosas comunes. Estuvieron los familiares de la masacre de Pergamino, el caso de los 7 chicos asesinados que tuvieron, digamos, que murieron incendiados en un supuesto motín, que después no fue tal porque pidieron ayuda y demás y no fueron asistidos. Así que vamos a escuchar qué decían los familiares de la masacre de Pergamino. Buenas noches, nosotros somos de Pergamino. Nuestros hijos fueron masacrados en la comisaría primera de Pergamino y pedimos justicia. El comisario Alberto Sebastián Donza sigue prófugo, nadie lo busca, queremos que lo busquen. Hay 5 policías, en el cual 4 tienen arresto domiciliario y uno todavía sigue en la comisaría. Queremos que todos vayan al penal, Queremos justicia para nuestros hijos. Los mataron, los asesinaron, los masacraron. Son 7 jóvenes, 7 chicos, 7 pibes que tenían un destino, una vida por delante. Los chicos se murieron pidiendo ayuda, se murieron de dolor, se murieron quemándose, pidiendo ayuda y nadie hizo nada. No llamaron a los bomberos, no usaron los matafuegos, no le abrieron la lluvia, pidieron ayuda hasta último momento y no hicieron nada. ¿Y los nombres? Franco Pizarro, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alan Córdoba, Noni Cabrera, John Claro, presente, Federico Perrota. ¡Presente! Bien, eran familiares de Pergamino que contaban algo de lo que pasó brevemente allí en la masacre de Pergamino. También estuvo Sabrina Carrasco, la hermana de Lucas Carrasco, otro joven asesinado por el gatillo fácil. Vamos a escuchar lo que decía. Buenas noches, mi nombre es Sabrina Carrasco, soy hermana de Lucas Carrasco, un chico asesinado por Gatito Fácil, también en Mendoza. Bueno, Lucas lo asesinaron yendo a ver un partido de fútbol, pero también quiero denunciar que mi mamá también es una víctima del Estado, que mi mamá también es una víctima de la injusticia, porque estuvo mucho tiempo peleando para poder conseguir justicia, para poder conseguir paz para Lucas. Y sin embargo, el sistema judicial que siempre juega con nosotros, que siempre juega con nuestro desgaste mental, logró lo que quería y mi mamá lamentablemente hace un mes falleció, decidió bajar los brazos y decidió irse, pero seguimos acá, seguimos presentes, porque acá en Mendoza pasa en Mendoza, pasa acá en Buenos Aires y pasa en toda la provincia, no son casos aislados. Y bueno, nada, justicia por todos los chicos, Luca Carrasco presente y Viviana Espina presente también. Bien, y también estuvo, bueno, Fer trajo como más de 20 audios, pero vamos a escuchar el último de los que elegimos para hoy, que es el de Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán. Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, y se prepara Graciela Cardoso. Hola, buenas noches a todos y todas, espero que me puedan escuchar, me quedé sin voz. Yo soy la mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado el 15 de febrero del 2013, voy a ser breve. Su asesino está libre, pero no importa, hoy estoy acá marchando con todos ustedes, porque si no hay justicia, hay escrache. También Sebastián Nicola. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias, así como hoy marchamos, salgamos todos los días, que haya unión entre todos los familiares. Yo, mamá de Omar Cigarán, les pido, sigamos en la lucha, a no bajar los brazos. Y tenemos una grosa acá, dos grosas. A Mónica, la mamá de Luciano Arruga, que siempre nos alienta. Tenemos a Lolita Cotina, que también nos acompañó. Tenemos a Alberto Santillán, el papá de Darío, que también estaba acá. Gracias. Justicia para todos los pibes asesinados por la policía. ¡Justicia! Ahora, los pibes asesinados. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, estamos aquí con Fer, que estuvo allá, que hizo una importante cobertura recogiendo gran parte de los audios que hubo ahí. Y todas mujeres, ¿no? Muchas mujeres más. ¿Cómo va? Sí, mayoritariamente mujeres. La verdad es que hubo también algunos varones, como el papá de Matías Casas, y algunos más que ahora no recuerdo, pero sí, mayormente eran mamás. Claro. Eran mujeres y particularmente mamás. Está Luis del otro lado. Luis, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Quiero mi carnet de columnista de Otras Voces, Otras Propuestas. Está reclamando. Sí, sí. No, quería... Reclamaba. Recordaba, entre otros casos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el de Ezequiel de Monti, ya hace unos años también, ¿no? No sé si estuvieron los familiares, la mamá de él, pero también fue un caso muy resonante y muy emblemático acá en Capital, el caso de este chico que fue obligado a nadar en el riachuelo sabiendo que ellos, que él no sabía nadar, ¿no? Uh-huh. Fer, en esta tercera marcha, ¿qué pensás que proyecta hacia adelante este movimiento de familiares que tiene como primer punto organizativo, digamos, esta convocatoria nacional que se da por tercera vez, o sea, sí, que ya viene creciendo y que, digamos, que se instaló como tal, me parece, este año, ¿no? Sí, bueno, no sé si quedó plasmado en el texto que publicamos ahí en compañía con las fotos de Agustina en el portal de la Retaguardia, pero a mí lo que me pasó ayer es que algo que me venía rondando como sensación desde hace bastante tiempo, 2 años por lo menos. ¿Sabes desde cuándo precisamente? Desde aquella marcha por Luciano que salió del barrio. Sí. Que fuimos caminando, haciendo todo el recorrido hasta llegar a la General Paz, creo que fue hace 2 años. La marcha fue la marcha de 2015, sí, después de la aparición de Luciano. Bueno, desde ahí que a mí me viene rondando la cabeza la idea de que algo están haciendo entre los familiares, como que hay, como que tienen más claro la necesidad de la coordinación, una coordinación obviamente muy difícil, porque además hay como diferentes temáticas, digamos. Luciano es un caso de gatillo fácil. No es un caso de gatillo fácil, pero ¿quién podría decir que no es que sus familiares no se pueden hermanar con los familiares de alguien que murió víctima de gatillo fácil? Y a mí lo que me pasó el día de ayer es que sentí que eso estaba como expresado, que esa necesidad de coordinación estaba expresada y se veía en la... Sí, creo que puedo decir en la alegría que aún mezclada al mismo tiempo con la tristeza, digo, había gente que lloraba, no de emoción, lloraba de angustia y a la vez sonreía abrazándose con otra familiar antes de entrar a la Plaza de Mayo. Entonces a mí me quedó muy marcada esta sensación. Creo que hay algo naciendo ahí, un nuevo movimiento. No sé qué forma tendrá, no tiene por qué tener la forma de los movimientos anteriores, pero que si se da, vendría a saldar algo que hoy está huérfano dentro del movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque tenemos aquellos viejos organismos y después tenemos grupos que actúan por familia, ¿no? Claro. Familiares y amigos de Luciano Arruga, otros, ¿no? Pero no hay un nexo. Sí. No hay un nexo. Bueno, creo... O no hay nuevos organismos, digo. No hay nuevos organismos, sí, digamos, hay un... Uno siente que es un proceso, digamos, que va decantando, ¿no? En distintas cosas, pero me parece que esto que te decía al comienzo de, bueno, esta vez la marcha se impuso de alguna manera como una convocatoria nacional, cosa que no pasó los años anteriores. Los familiares también... yo creo que tiene que ver un poco con un síntoma del tratamiento que se le da a estos casos, que es una invisibilización muy feroz, ¿no?, en los medios de comunicación, y eso hace que tengan mucho la necesidad de... O peor, una criminalización directamente. Terrible, o sea, de hecho, bueno, uno de los audios que recogiste, una mamá diciendo, bueno, mi hijo estaba haciendo algo que no tenía que hacer, como, claro, como que hay que aclarar eso, ¿no? Si robó hay que aclarar, si no robó también hay que aclarar. Las circunstancias parecieran determinar, bueno, obviamente, y... En ese contexto hay también un sentimiento de necesitar contar. De hecho, lo que suele pasar en estas ocasiones es que se hace larguísima, ¿no?, la escucha de testimonio tras testimonio tras testimonio tras testimonio, y un profundo dolor y una cosa de... No hay reparación, no hay reparación alguna, pero no es que uno sabe que no hay reparación posible, pero no hay ni una mínima, ni un mínimo sentimiento de justicia, ni un mínimo, no están reconfortados por ningún colchón esos familiares que desgarradamente, ¿no? Sí. Y además no hay representación posible. Por lo menos lo que se ve hasta ahora es que la única manera de saldar un acto así es que hablen todos. Hubo gente que habló 30 segundos. Hubo mamás que dijeron, yo soy tal, soy la mamá de tal. Uh-huh. Y se fueron. Claro. Digo, pero necesitaban eso. Y no había nadie que pudiera representarlos. Y no porque no hubiera referencias. Ayer quedó claro que Emilia Vasallo se está convirtiendo en una referencia. Fue importante en el armado de esta marcha, no solo ella. Hubo otras organizaciones como la Correpi que también participaron. Pero claramente se aparece como una referencia, aparecía ayer como una referencia. Y la otra referencia, bueno, Nora Cortiñas obviamente, y la otra referencia clara que se vio ayer fue la de Mónica, lo que representa a Mónica para las mamás de las otras causas. Fue y cómo hay además una cosa que me pareció muy importante y que ayer se vio, se venía viendo, pero ayer se vio muy claramente, y es que Mónica empieza a hacerse cargo de eso, ¿no? Como que asume el rol de saber que su presencia y su voz es importante para las demás, y de hecho en su intervención, de alguna manera, podría decirse, habló desde la experiencia dolorosa, pero desde la experiencia, hablándoles a las otras mamás que quizás sus casos son más recientes. Había gente de casos de hace 15 días. Sí, más recientes o más en soledad, ¿no? Uno a veces se encuentra con, sí, claro, testimonios de casos de hace 10 años y decís, no, pero esto parece que pasó ayer, ¿no? Porque uh-huh, hay como también una falta de rumbo muchas veces. Te quiero hacer una pregunta, Luis. ¿Y vos cómo sabés? Bueno, nosotros nos comunicamos, mira, no te puedo explicar cómo nos comunicamos, porque nadie nos creería, pero bueno, no está Luis. Te quería hacer una pregunta, pero no está. ¿Luis? No, no nos escucha. Tenemos. Bueno, siempre es muy accidentado esta forma de comunicación que tenemos entre Luis y yo. Pero bueno. Aquí estoy, acá está, estoy. Ahí está. Sí, acá estoy. Se olvidó de abrir el micrófono. No, claro. No nos cree que nos comunicamos telepáticamente, Luis. Claro, te quería preguntar, Fer, más allá de lo que están ustedes diciendo, quienes estuvieron, fundamentalmente las mamás de todos estos chicos, en la marcha en sí, la composición que vos pudiste apreciar, ¿qué eran? ¿Eran militancia? ¿Había personas del común que han entendido esta problemática y se acercaron a apoyar? ¿Cómo fue la marcha en sí? En general, por lo menos la concentración, sí, en sí, ¿no? Claro, fue una concentración importante, fueron miles de personas, no soy muy malo para calcular, no podría decirte cuántas miles, pero eran miles de personas, fue una movilización importante de 200 o 300 metros de extensión por la Avenida de Mayo. Que estaba encabezada por los familiares, claramente, y que después venían las organizaciones, estaba allí la Correpi, estaba la gente de La Poderosa, algunos partidos políticos de la izquierda tradicional, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y no, claramente era una marcha de militancia, no es una de esas marchas, digo, no es la marcha por Santiago, donde confluye la militancia con la gente que solo sale cuando se ve impactada personalmente por alguna situación. Pero eso creo que tiene una explicación también. Uno puede estar de acuerdo o no, en realidad no, yo no estoy de acuerdo con que sea esta la posición mayoritaria en nuestra sociedad y del ser humano en general. Pero la gente en general se maneja por empatías, digamos, ¿no? Y las cosas que la conmueven, en este tipo de situaciones, mucha gente se conmueve porque siente que lo que le pasó al otro le puede pasar. Y en realidad me parece que con las cuestiones de la violencia policial, en cualquiera de sus formas, todavía hay un sector mayoritario de la población que cree que no le puede pasar con sus hijos, que todavía sigue confiando en las fuerzas de seguridad, que cree que esto solo le pasa a los pibes de los barrios pobres. Y en realidad no les falta razón tampoco, les pasa mayoritariamente a los pibes, sí, sobre todo a los varones, también a las chicas, pero sobre todo a los, esto puntualmente, sobre todo a los varones de las barriadas pobres. Pero también hay un montón de casos reportados que tienen que ver con familias de clase media que todavía no reaccionan. Es más, quizás ven a esos pibes como sus enemigos o sus posibles enemigos, porque si no robó quizás le si no lo mataba la policía, quizás le robaba la próxima. Entonces, no está generada esa empatía para que la marcha salga de lo que es la militancia tradicional. En el caso de Santiago, el viernes vos vas a ver que la plaza va a estallar, y eso será porque, porque toda la militancia entendió que le puede pasar lo que le pasó a Santiago. Y además me parece que porque era un pibe no mapuche de clase media, si hubiera desaparecido un mapuche, no sé si las marchas serían tan masivas. Sí, es como un debate que está bastante complejizado, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que, bueno, vos le atribuís otra razón, ¿no? Que es algo para analizar, ¿no? Porque en realidad lo que muchas veces se plantea en estas situaciones de, bueno, casos gatillo fácil o desaparición forzada es, bueno, pero eso no es una desaparición o no es un asesinato político, digamos, ¿no? Y en realidad, bueno, uno puede analizar desde diferentes puntos de vista el direccionamiento político del Estado, porque si no es político no sería sistemático, digamos, ¿no? Claro. No tendría razón de ser como una constante, digamos. No, lo último que me parecía importante destacar es que indispensable para estas familias, para estas personas, que por ejemplo estén ahora Cortiñas, ¿no? Ahí. Sí, sí, sin duda. Es como la referencia mayor que tiene cualquier madre que soporte la ausencia por violencia del Estado de alguno de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y creo que son las madres como referencia en particular, y en general digo, y Nora la referencia en particular, sobre todo porque es la que está con ella, ¿no? Claro. Es indudable. Seguramente si Mirta y Elia estuvieran en condiciones físicas también acompañarían, pero no. Bueno, no sé si está bien que diga esto, pero no sé si el resto de las madres de Plaza de Mayo, si estuvieran en condiciones físicas, se acompañarían. Digo, me parece que hay como una decisión política de ellas tres en particular de salirse de su propia búsqueda y de interesarse por todo lo que está pasando hoy. Sí, además estas cosas, los casos de gatillo fácil y de desapariciones en democracia no le provocan una profunda emoción. Eso siempre es algo que demuestra, y que incluso son de las pocas ocasiones en las que ella se encuentra muchas veces quebrada emocionalmente cuando tiene la posibilidad de intervenir. Ahora me avisa telepáticamente Luis que te quiere decir otra cosa. No, digo, para, creo que ya esto, si Rosaura no tiene más, podemos terminarlo, pero antes de que Fer se vaya, al inicio del programa, ustedes no me escuchaban, pero yo sí los escuchaba, es otra de las partes lo que tiene la telepatía informática y del éter, y Ro hizo una mención a las abogadas y los abogados y nombró a varios de ellos y de ellas, Conder, Miriam Bregman, La Negra Verdú y demás. Yo quería recordar también, bueno, entre otros, compañeras y compañeros que están con nosotros, incluso algunos de la retaguardia, como Luisito Calcaño, Julieta Bandilari, que también es una compañera abogada que siempre está en los casos fundamentalmente de lo que es la parte previsional, ayudando a todos esos jubilados que tienen sus problemas con el Estado. Luis Zamora también, que hace muchos años que viene bregando por el tema de derechos humanos. Y me quedaba para cerrar, y que creo que Fernando lo va a compartir, el recuerdo de Carlos Slepoy, un abogado que ya no está, pero que fue uno de los primeros que puso el cuerpo y que puso su vida en la defensa de los derechos humanos. Yo tuve la posibilidad, no personalmente de poder verlo, pero sí de poder hablar con él en España, cuando yo estuve por allí, que lo quise entrevistar. Lamentablemente no se dio la situación de poder entrevistarlo personalmente, pero sí tener una conversación. No hace mucho, y lamentablemente creo que en abril fue que falleció, ¿no? Y creo que vos, Fernando, tenés también un recuerdo de él, ¿no? Sí, además él puso el cuerpo literalmente el Carly, sí, para mucha de la poca gente que lo conoce, porque es esas personas que deberían tener mayor reconocimiento social, mucha de la poca gente que lo conoce quizás no sabe por qué él estaba en silla de ruedas, y él estaba en silla de ruedas porque apenas, casi que apenas llegó a España después de haber estado secuestrado y después detenido legalmente por la dictadura cívico-militar, intervino en la calle ante una situación en la que un policía estaba estaba, digamos, haciendo lo que hacen los policías en la calle con un joven, ¿no? Y él se metió, y el policía, que estaba alcoholizado, le metió un tiro en la columna que lo dejó con las dificultades físicas que lo vimos después, quienes lo conocimos más tarde. Nada, sí, gigante. Sí, yo creo que entre todos los que nombramos hoy, Carlos Slepoy, junto con todos esos abogados que pasaron lo que fue la trágica noche de las corbatas en Mar del Plata, también de un grupo de abogados que fueron secuestrados y desaparecidos, es el homenaje a todos esos abogados que están de este lado, ¿no? El Negro Suárez y compañía, y no los que están defendiendo a los Echecolás y a toda esa laga. No Nocetti. Claro, no, claro. No Pablo Nocetti. Exactamente. Bueno, nada, por mi parte creo que con esto quería cerrar, porque no quería pasar este recuerdo, en un día como hoy, donde los abogados no son los caranchos solamente. Sí, para quien no conoció las acciones de Carlos Slepoy, cuando aquí había impunidad por las leyes de punto de vida y obediencia final. Punto de vida y obediencia final, así estoy. De punto final y de obediencia de vida, él que estaba viviendo, bueno, como el resto de su vida hasta su muerte, que vivió mitad del año en España y mitad del año en Buenos Aires, lo que hizo fue impulsar los juicios en Italia y en España. Y esos juicios, además de, entre otras cosas, haber mantenido preso por unos días, por un tiempo, a Pinochet allí en Londres, ¿se acuerdan? También lo que motivó es que se moviera el avispero aquí en la Argentina. ¿Cómo podía ser que hubiera juicios por cosas que habían pasado acá en otros países? Yo creo que esa fue una de las razones fundamentales por las que después los Kirchner toman, con esa visión política que tenían, toman el tema y terminan haciendo una política de su gobierno, la de los juicios, ¿no? Sí, y también, participó en los juicios y en el reclamo de los asesinatos y de los desaparecidos en el franquismo, ¿no? Claro, sí. Y después invirtió las cosas, hizo la querella aquí en Buenos Aires, claro, que está avanzando por los crímenes del franquismo aquí en Argentina. Gracias, Fer. Bueno, gracias por la invitación. Chau. Gracias. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos casi pisando el final, pero no queríamos dejar de tomar este tema, aunque sea para poder tener un relato sobre lo que pasó. Desde APDH La Matanza ya se denunció hace poco una situación de amenaza en el local, digamos, de APDH. Allí en San Justo les habían dejado balas o casquillos de balas, no sé cuál es el nombre técnico, ahora me lo dirá Pablo, y hoy se denunció que han vandalizado 3 autos de militantes de APDH luego de que esos mismos autos estuvieran estacionados en la puerta del local en una reunión. Por eso llamamos a Pablo Pimentel, así como de urgencia, para que nos pueda contar. Perdón, Pablo, tenemos poquito tiempo, como lo agarramos, lo cazamos al hilo, digamos, al aire, pero bueno, gracias, queríamos escuchar ¿qué fue lo que sucedió? Mirá, fue así como lo contaste. Ayer tuvimos reunión, como todos los lunes, ¿va? Y hoy a la mañana nos levantamos para ir a trabajar. Yo voy con una de mis hijas a llevarla a su trabajo, irme a Zapina, a mi laburo, y veo, desactivo la alarma, porque siempre tiene una alarma, y o sea que la alarma estaba funcionando. Y veo, subo a la camioneta y veo un vidrio totalmente roto, pero como cortado, era raro porque estaba bastante entero, ¿no? Vidriado, pero pegado al teflón ese que se le pone al polarizado. Y no faltaba nada la camioneta. Yo digo, bueno, qué sé yo, intentaron entrar, por ahí se asustaron, se fueron. Bueno, voy a hacer todas las tareas que tengo que hacer, tenía que ir a un juzgado inclusive, y a media mañana veo el aviso que venían roto el vidrio, pero no pasaba nada. Y ahí Martina, que es una compañera, dice también que le habían entrado a su coche, que le habían abierto y roto, no sé si roto un vidrio. Y atrás de eso, Miguel también de La Ferrer. El lugar es distinto, es Ciudad Evita, soy yo, La Ferrer es Miguel, y Villa Madero, si no me equivoco, o Tapiales, es Martina. Bueno, dije, bueno, evidentemente, y justo da la casualidad que estaban ahí. Y sí, el 22 de julio denunciamos la aparición, no de casquillos, no, eran balas servidas, balas de FAL, cerca de 90 balas de FAL, más 22 balas de, no, 20 balas de 22, bueno, una balacera no activada, ¿no?, pero lista para usar frente a la PDH. Pablo, ¿les habían forzado sus garage, digamos? Sí, la realidad es que no les forzaron, ahí es un portón, claro, que lo podés saltar, no es que tampoco es un garage, es un techo, es un portón que tendrá 1,60 m y podés saltarlo y pasar. Claro. Seguramente ha pasado eso, pero lo raro es que no se llevaron nada. Digamos, y por ahí tenían cosas para llevarse dentro de la camioneta. Y eran los tres autos que habían estado reunidos en APDH. Claro, esta es la coincidencia. Los tres coches que estuvieron el lunes a la noche, y son los que fueron vandalizados, digamos, ¿no? Uh-huh. Con las mismas características los tres, y eso, y que, bueno, evidentemente esto ya tiene otra connotación. Y fíjense, y esto lo digo para que evidentemente hay que cambiar algunas normas en las reuniones y demás. Esto me lo habían explicado cuando fuimos por el tema de las amenazas del 2015 a Irlanda. Los irlandeses, ¿va?, los europeos tienen todo un sistema de bloquear los teléfonos con una funda especial donde no transmite nada. Los teléfonos, aunque estén apagados, son transmisores. Claro. Y ayer estuvimos hablando de muchos temas y uno de ellos es de emplear algunos sistemas de seguridad porque veíamos que la cosa no estaba bien por situaciones que había vivido José Schulman, uh-huh, en la Liga, por lo que nos había pasado el 22 de julio, y por varias cosas que estamos también investigando, ¿no? Y esto lo voy a decir concretamente. Estamos a las puertas de, supuestamente, tener atrás del Riachuelo, el Lanús Este, un lugar que funcionó como centro clandestino de detención, en la cual se encontraron restos óseos, restos humanos, y ahí estamos viendo a ver si algún juez federal nos da lugar a un pedido de no innovar. Uh-huh. Y todo eso jode, evidentemente, porque hay una obra que el intendente de Lanús ha iniciado, y después de eso aparecieron las balas. Y justamente la fábrica militar que está en cuestión era donde se fabricaban las municiones y balas dentro de fabricaciones militares. Pablo, para cerrar, ¿hicieron la denuncia? ¿La van a hacer? Ya está, la hicimos hoy en Fiscalía número 8. Bueno, pedimos que unifiquen las dos denuncias y sobre todo exigimos a las autoridades políticas, yo le exijo tanto al ministro de Seguridad bonaerense como a la ministra de Seguridad a nivel nacional, que viene negando permanentemente la desaparición de Santiago Maldonado y niega la desaparición forzada. Y yo también quiero decir que dos cosas. Primero, que estuvimos en la reunión con los organismos, donde fuimos muy maltratados, fuimos ninguneados y nos mintieron en la cara. Garabano, Bullrich y Abrú. Pero después, en Diario Clarín, en la editorial del domingo, Van der Kooi, que es el que hace las editoriales, saca una nota en la cual la empieza con Estela de Carlotto y la termina, que yo la quiero leer toda porque no entiendo en qué contexto, de que había un organismo de derecho humano así como residual, como regional, que es la PDH La Matanza, la cual este organismo apoya a Gil Carbó. Esto salió en Clarín el día domingo en la editorial que firma Van der Kooi. Y esto también, digamos, tiene una connotación, ¿no?, con lo que pasó hoy a la mañana. Claro. Pablo, gracias por esta breve comunicación y perdón por la brevedad. Lo que pasa es que, como lo vimos, queríamos charlarlo antes de cerrar. No, muchas gracias. Lo entendemos y les agradecemos la solidaridad. Un abrazo grande. Un abrazo. Y ya estamos ahora sí, bueno, pisando el final, Luisito, nos tenemos que despedir. Creo que hemos nos cumplido, vamos, ¿no? Nos vamos, sí. Cumplimos. Totalmente. Solo quería comentar, a partir del día 30 y hasta el 2 de septiembre en Pigüé, provincia de Buenos Aires, se hace el sexto encuentro internacional, la economía de las y los trabajadores. Allí van a estar distintas representaciones de fábricas recuperadas y experiencias de otros países. Quizás la semana próxima, el martes próximo, vamos a tener algunos audios de lo que haya pasado. Es probable que el próximo jueves, en el Enredando las Mañanas, tengamos alguna nota, alguna entrevista, y nosotros nos despedimos. Gracias, Nati, allí en la retaguardia. Gracias, Ro, salió todo muy lindo, y el martes próximo ya espero estar allí en el estudio Víctor Basterra en forma personal. Perfecto, entonces ya se termina la telepatía. Es un poco fallida la telepatía, pero bueno, hay que entender que también lenguaje complicado, ¿no? Pero sale. Nos vamos con Adelita por Mariachi. Dale, vamos con Adelita. Chau. Chau. Un beso, gracias a las dos. Chau. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa la Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo general la respetaba. Y se oía que decía aquel tanto la para llevarla a bailar al cuartel. Y si acaso yo muero en la guerra y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que por mí no vayas a